comunicate con Más Vale Magazine al 4-201-0276. Date una vuelta por nuestro blog, másvaletardemagazineradial.blogspot.com.ar. En Facebook y en Twitter, Más Vale Magazine. Escuchanos todos los viernes de 19 a 21 por Cítrica Radio 88.5. Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo escucha, anda? Escúchelo. Precioso pajarito. ¿Lo sabe cuál es? Mire, lo sé porque estoy diciendo la grilla. Está viendo la grilla, ¿no? De verdad, claro, así usted cualquiera, ¿no? Claro. Bueno, dígalo. El hornero. El hornero, claro, que ese pajarito es inteligente de más, ¿eh? De verdad, la verdad que es de los pájaros más inteligentes, ¿yo? Eso, este animalito, digamos. Mire que en general las aves no son muy inteligentes. No, pero ¿quién hace el nido como hace esta gente? Digo, la tengo con la gente. Bueno, estos animalitos, ¿verdad? Estos pajaritos. En pareja lo hacen los dos, ¿vio? Y con barrito, pajita y todas esas cosas. Y con ambientes. Claro, porque le hacen una ¿cómo decir? Una sala estar, digamos. Claro. Es como el caracol, digamos. ¿Vio el caracol que es medio como una O, una cosa así? ¿Cómo? Claro, yo el caracol lo corta transversalmente de costado, yo. Tiene una nunca forma. Nunca corté un caracol. No, bueno, pero usted fíjese en la internet, no. Yo. Fíjese ahí, en la internet hay todas esas cosas. Tiene una manera así como un. ¿Cómo le iba a decir? Como si fuera una G, yo. Claro, tiene una sala y tiene un dormitorio. ¿Eso pasa de para qué? Para que no entre la víbora. Pajarito, ¿cómo van a entrar las víboras? No, pero en el árbol, los árboles andan las víboras. Nunca vi un árbol. Una víbora en un árbol, no. Por supuesto, no vi. El nido del hornero sí he visto. Oye, acá, Pablo, estás en la ciudad, te le ve por los palos de luz. Pero no. No, he visto nidos de hornero en el campo. Claro. Sí, no sé si le comenté, pero mi familia tenía una quinta en Escobar. Acá en Buenos Aires, digamos. Sí, Loma Verde se llama la localidad. Loma Verde. Sí, kilómetro 54. No sé dónde queda la verdad. Quédale, es campo, digamos, ¿no? Es medio campo. Sí, bastante campo, le diría. Usted sabe mucho, yo. Usted le digo cómo se llama, nosotros, bueno, en guaraní, se le dice Ogaraitig. Ogaraití. Al hornero. Claro, porque Ogaraití es casa y reití es nido. Eití. Eití. Reití. La R, yo la R, ¿cómo hace usted? Sí, reití, se la dice. Ogaraití. Ogaraití. Temía con G, pero no se dice muy fuerte. Yo, si no, no sale. Con J. Claro. O sea, casa nido. Casa nido, porque sabe que tiene la. Vio que le hace todo de barro, ¿no? Bueno, usted sabe que hay una leyenda, ¿verdad? Barro y pajita. Barro y pajita. Y ya está con saliva, ¿yo? Yo que el pájaro no tiene mucha saliva, pero también le pone. Nunca supe que tuviera saliva. Sí, claro, sí tiene. Escupe. ¿Qué más escupe? No tiene boca. El que escupe es porque tiene labio, ¿verdad? ¿Cómo no tiene boca? No tiene pico, ¿no? No tiene boca. Es la boca del pajarito. Bueno, le digo la leyenda. Bueno, tiene una leyenda. Por supuesto, la leyenda del hornero dice que era un bravo y hermoso doncel, cazador, ¿yo? El que vivía. Bravo y hermoso, ¿qué? Doncel, caballero, digamos. Así, poderoso, digamos, grandote. Vivía en un lugar lejos, así, con el padre, ¿yo? Y por ahí le se cruzaba una guaina, ¿no? Una muchacha que él le amaba de más. Que cada vez que salía de excursión a cazar y esas cosas, la veía. Y bueno, ella estaba linda también, ¿verdad? Y dice, bueno, tenía que hacer una prueba para ver si se podía casar con ella. Resulta que es una prueba triple. Triple viene de trevio. Sí, prueba sería. Un triatlón. Olvídese. Bueno, él dice, le dice la leyenda que para obtenerla como premio, para poder casarse, él tenía que vencer. Eran dos carreras, una a pie y otra a nado. Una carrera. Pero había, me dijo que eran tres pruebas. Espera, son tres, le voy comentando todo. Una a pie, era un montón de donceles, digamos, de caballeros que le querían también, ¿verdad? Y había una carrera a pie, la otra a nado, y ahí la última era una prueba de ayuno. Ayuno es cuando no come, yo. Una prueba de ayuno. Claro, para cuando 9 días. 9 días tiene que estar encerrado, inmóvil y envuelto en cuero. Y ahí con ese calor, calor además en el en la celda. Como un baño turco. No, transpirado todo, la verdad. Y bueno, el tipo estuvo ahí, se la reaguantó. Y solo tomaba jugo de maíz. Competían muchos. Sí, claro, iban quedando. Y usted sabe lo que van quedando, los que no llegan a la carrera a pie, la carrera de nado, se quedan abogados por ahí. Todos saben nada mucho. ¿No? Y bueno, y lo que eran los jueces eran los caciques, los ancianos, ¿verdad? Y claro, que se iban viendo que iba cada vez quedando menos. Y lo único que podía hacer para no morir, le daban jugo de maíz. Y bueno, y estaban. Y resulta que pasaron 9 días y no quedó nadie. Y bueno, a buscarlo ahí, porque se iban levantando y se rajaban, ¿no? Claro. Iban, abandonaban. Eso. Bueno, y resulta que quedó él solito. Y uno de los casos. ¿Cómo se llamaba este joven? No tengo nombre de este. No he conocido el nombre. Resulta que van y lo ven, le sacan la. No le ven al tipo dentro del cuero, ¿verdad? Abren el cuero y sale como un pecho así. Y una especie de animal cantando. Ah, se le vino como el pecho de ave. Se achicó y se transformó en un ave, ¿verdad? Ah. Y claro, y ahí se terminó siendo el pájaro este. Se transformó en un pájaro estando adentro. Pero por eso, pobrecito, no se pudo casar con agua. No, nada, y por eso quedó cantando. Cantando y pobrecito estaba, como se dice, estaba lamentándose. Pero con el canto. Claro. Usted claro. Vio el pecho el ¿cómo se llama? El pájaro, el hornero. ¿Vio que es marroncito? Sí. Bueno, por eso el parece un cuero. ¿Vio? Ahí está. ¿Dónde pasó todo esto? En el litoral, la verdad, son leyendas del litoral del Guaraní. Usted sabe que nosotros, bueno, la gente del litoral, en una época era todo lo mismo, ¿vio? Paraguay, Brasil, Uruguay, bueno, tal, zona norte. Misiones Corrientes, Formosa, Chaco, claro. Toda esa zona y parte de Bolivia también. Y bueno, ahí está la historia de este hombre. ¿Usted sabe cómo le dicen? Ahora, le voy a decir, en Argentina y Uruguay es el hornero, por supuesto. En Brasil le dice João do Barro. ¿Cómo? João do Barro. ¿Eh? Y en Bolivia le dicen Ticuchi. ¿Ticuchi? No sé por qué. La pareja, bueno, le cuento un poquito así para ir terminando. El nido lo hacen los dos, la verdad. Venga, los dos. Cuando está hecho el nido, ella va y pone los huevos. Claro. Sí, y están, sí. Y parece que permanecen, se dice, ¿no? Cuando están juntos. Están juntos, va, mejor. Están juntos hasta que los nidos, los gurises, ¿cómo se llama? Los pajaritos, la cría, digamos, se va. Los pichones. Claro, le enseña a volar y se va. Y le doy dos dichos para terminar que tienen que ver con el hornero. ¿Cómo no? Dichos de las cosas que dice la gente, yo. Si no sabes, yo le digo. No. El hornero canta fuerte durante la lluvia, dice, pero eso significa que va a parar enseguida. Ustedes cuando cantan. No estuve escuchando ningún hornero. Cuando hay una tormenta fuerte como el otro día, fíjese si canta un hornero. No tiene por allá, ¿no? Acá en la ciudad no va a haber hornero. Claro, ¿no? Y el otro es: en casa con hornero no caen rayos. ¿Cómo? En casa con hornero no caen rayos. ¿Viste que su casa tiene un hornero? No le va a caer un rayo nunca. No, bueno, no. Son bueno, dichos, claro, no. Son dichos, son de, dichos campo. De campo. Uno no lo puede corroborar, ¿no? ¿No qué? No, nada. Muchísimas gracias. Nada, habla difícil. Yo no lo entiendo cuando habla difícil. No, y yo a mí me cuesta un poquitito también. Pero bueno, muy interesante. No debí pensar jamás. En Más Vale Magazine. Lograr tu corazón. No nos interesan los rankings. Hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí. No nos interesan los 40 principales. Sin importarme que eras buena, mi ilusión fue de cristal. La música que nos gusta. Se rompió cuando partí. Que nunca, nunca más olvidé. Qué amarga fue tu pena. Porque sí. No te olvides de mí.